A-D-S-J-I-R, Quinta Record, Magna Music, dale. Llego pa' la disco y entra el VIP. Las gatas me miran y se pegan todas a mí. Los manes me envidian y yo voy a mí. No me importa lo que diga, mi vida es así. Subo a la tarima, ella me mira. Vamos pa' mi habitación, cata tu amiga. Mae, yo sé que mi flow te fascina. Esta noche es de pasión, sexo y gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina. Dale dembow, DJ, rompe la bocina. Ese ritmo que le metes a la beba le motiva. Empieza la trama, dale más flama. Esta noche tú estas chicas acaban en mi cama. Te despierto en la mañana y no sé qué pasó. No encuentro ni mi ropa dentro de la habitación. Busco la botella y tomo un trago de ron. A ver si con eso se me pasa ya el resacón. Dale mami que mi cama es lo que te anima. Esta noche solo es de pasión, sexo y gasolina. No te ilusiones baby que no quiero que seas mía. Esta noche solo quiero pasión, sexo y gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina. Mira guial que yo sé que tú eres una fiera. Y tengo claro que no eres ninguna cualquiera. Te vi llegar en un lujoso Panamera. Y dentro de la habitación te digo al sobaquera. Dale dembow, sube el flow. Esta noche gatita vamos a formar el show. Rompiendo cinturitas con un sexy movimiento. Hasta el piso mami sé que tú tienes talento. Master Beast, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina. Hasta el piso mami mueve tu booty violento. La reina de la pista con su sexy movimiento. Ninguna otra guial tiene esa destreza. Con ese pelo liso me yo pierdo la cabeza. Con ese movimiento tú me tienes alocao. Y tu cuerpo perfecto ya me tiene hipnotizado. Sigue tú no pares que esto solo ha comenzado. Porque tu carita linda me mantiene activado. Dale mami que mi cama es lo que te anima. Esta noche solo es de pasión, sexo y gasolina. No te ilusiones baby que no quiero que sea mía. Esta noche solo no quiero pasión, sexo y gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina. La resaca ya me mata, pero el sexo es medicina. Vamos pa' segundo asalto, más te espero la cocina. Como está mandado, chica, vamos a acabar el día. Mami, tra, tra, tra, pasión, sexo y gasolina. Dale dembow, sube el flow. Que esta noche, gatita, vamos a formar el show. Rompiendo cintura con un sexy movimiento. Hasta el piso mami sé que tú tienes talento. Master Beast, Magna Music, Quinta Record, ADC, dale.